distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Bienvenidos a El Puente, el programa ya 219. El Puente, recordemos a todos que lo hacemos desde el programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias. Yo hace un tiempo que estoy reemplazando a Luciana Culetjian, la titular del Puente. Está con Raimundo en su casa y estoy acompañado, como escucharon recién, por Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciano? ¿Bien? Muy bien. Y saludamos a todas las personas que nos escuchan por Radio UBA y por otras radios también donde salimos. Sí, El Puente se retransmite por FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también por el Sistema Integrado de Radios de la UNAR, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, Frecuencia 0, 92.5 en Mataderos, La Propaladora, FM 107.1 en Neuquén, y Radio Comunidad Enrique Angelelli, FM 105.7 también en Neuquén. Se abren los micrófonos del Puente y abrimos el espacio para el debate, así que les invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros en las redes sociales, el Facebook, El Puente Radio, también el Twitter, @ El Puente Radio, o el mail, Laura, también. El mail es elpuente@sociales.uba.ar. Así empieza, como dijimos, el programa número 219 del Puente. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @ El Puente Radio. Y en el programa de hoy vamos a hablar de la moda. Vamos a hablar un poco de qué es, cómo es, también cómo cambia, cómo varía, qué son las tendencias un poco también, qué hay detrás de las determinaciones de estos fenómenos también, y cómo es la lógica que persigue la actualidad y cómo son las nuevas tendencias. En El Puente dijimos siempre que estamos abiertos al debate, y este programa justamente va a debatir con otro programa los viernes de 20 a 21 horas. Pueden escuchar La UBA Está de Moda con nuestra compañera María Eugenia Murelio. La pueden escuchar ahí todos los viernes. Un programa diferente con una temática bastante particular. Habla de la actualidad del diseño de la indumentaria, también de la industria textil, del calzado y todo lo que se da en la facultad, en la FADU puntualmente. Un programa muy interesante para escuchar los viernes en la noche. Pero estamos en compañía con Susana Sauking. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Laura y Luciano, no? Muy bien. Lo dije mal. No, está bien. No importa. Me pueden decir, todo el mundo sabe quién soy. Vamos con Susana. Todo el mundo sabe quién es porque es una gran referente. Ella es socióloga de la UBA también. Durante años fue también directora de la carrera de diseño e indumentaria. Y textil de la FADU. De la FADU. Y es creadora y directora también del posgrado Sociología del Diseño de la FADU en la UBA actualmente. Y es autora de varios libros también, Políticas de las Apariencias, La Muerte de la Moda, El Día Después, Historia de la Moda, de la Moda Argentina, entre otros títulos también que trabajan esta temática de la moda desde un punto de vista de la sociología. Claro, yo hago como la sinergia entre el diseño y la moda y la sociología. Y acostumbrada a la radio, porque me contabas recién que habías tenido también, desde cuando eras directora de la carrera, también un programa acá en el Radio UBA. Sí, que se llamaba Formas y Colores, creo, y era muy interesante. Es muy linda, la radio es muy linda porque acerca mucho a la gente y es muy, muy interesante. Es un lindo ambiente. Bueno, empecemos a hablar un poco. Uh-huh. Contanos un poco cómo llegas a la temática de la moda desde un lugar de la carrera de sociología. En realidad siempre cuento que estando en la carrera de sociología, les digo que era en la década del 60, o sea, hace muchos años, se acerca un compañero mío me golpea así el hombro y me dice: Susana, no podés hablar de ciencias políticas en esta, porque estás muy bien vestida para eso. Claro. Ahí tuve un shock y dije: wow, quiere decir que por ahí viene la cosa. La manera como vos te vestís también está incidiendo muchísimo en las relaciones con los otros y cómo los otros te ven. Entonces, desde allí, y eso fue, me da no sé qué decirlo, 50 años hace, porque eso fue en el año 64, cuando yo cursé Ciencias Políticas, se cumple ahora 50 años de mi motivación por el mundo de desde allí moda. Empecé, que tuve que hacerlo sola, obviamente, nunca desde la universidad en esa época, nunca desde, todo el mundo decía que era una frívola terrible por ocuparme de estos temas, sin embargo, yo creo que eran, siempre fueron importantes para mí. Y con los años, bueno, ahora ya en la cátedra, cuando tenía sociología en la UBA, eran todas sociólogas del Instituto Germani, o pensar que mi profesor fue Gino Germani. Claro. Yo fui alumna de él. Y siempre temas referidos a la política, y claro, meter la moda en este contexto era como algo chocante, por lo menos para la época, y ahí también se ve, a lo mejor, más allá de que la carrera se abrió a otros ámbitos también. Ahora ya no tanto. ¿Cómo? No hay un gran estereotipo también con respecto a una estigmatización hasta de la moda. Hay una estigmatización porque es cierto que la moda es frívola, y de hecho la frivolidad de la moda es lo que permite el juego del cambio. Claro. Lo que es interesante, por lo menos para mí, es hacer la distinción entre lo que es moda, que viene de los centros productores y que sí son tendencias, que están digitadas por París o por los pronosticadores de tendencias, que directamente son profesionales de decir lo que se va a usar cuatro años después. A mí me interesa mucho más el diseño para la época actual, que es resolver las formas de vestir de las personas de distinta condición. Claro. No solamente social, distintas condiciones de biotipos de los cuerpos. O sea que el diseño es muy, muy interesante y muy fuerte, y de hecho por eso hacemos una sociología del diseño. ¿Y qué interacción hay entre la moda y el diseño? Bueno, la moda, te vuelvo a decir, es la forma de vestir, nada más que viene de centros productores, es decir, son tendencias que se arman. Claro. El diseño es resolver, como todos los diseños, el diseño de todos los ámbitos del diseño, es resolver las problemáticas de las personas, o de los comitentes, o de los clientes, o como los quieras llamar, de las personas. Claro. Y hay ahí también una pelea entre esos conceptos, digamos, a veces el que hace moda también diseña, pero el que diseña a veces también hace moda, ¿está la pelea, la disyuntiva entre esos? No es una pelea, Luciano, no, simplemente el diseño, tal vez, por ejemplo, si yo hago ropa para gente discapacitada o para profesionales, y bueno, allí el diseño es importante, o para los parapentes, o para lo que quieras pensar. Sí. Ahí el diseño tiene que ser funcional y práctico, y sobre todo muy bien pensado. La moda, por supuesto, no es tan importante que sea funcional y práctica, sino que debe cumplir con los parámetros que la moda impone en cada temporada. Claro, esto está estéticos. Cambiando muchísimo. Claro, no te olvides que la moda, en cierta medida, permite también como una integración muy afectiva al paradigma estético de cada momento, y esto causa tranquilidad a las personas. Claro. Hablemos un poco de eso de la historia. ¿Cómo nace el concepto? ¿Cuándo se empieza a trabajar el concepto de moda que tenemos hoy en la cabeza? El concepto que tenemos hoy, indudablemente, empieza con la sociedad industrial en 1800, yo te diría 1860, 1880, cuando empieza la moda a considerarse un sistema. Es decir, cuando se hace bipolar, hay una alta costura con la creación de la alta costura. Y esa alta costura deriva de esa alta costura la confección seriada. Ah. O sea que la serie que permite vestir a grandes grupos de población de manera digna, digamos. Sí. Entonces, cuando empieza, Baudrillard dice, por ejemplo, que recién se puede llamar modelo, cuando la gente dice, este es un modelo, ¿no?, de prenda, cuando de ese modelo deriva una serie industrial. Obviamente, ahí es donde se configura la moda como un sistema verdadero, claro, con las dos pautas las dos partes, ¿no? La alta costura y la confección seriada, para directamente ya a mediados del siglo XX organizarse el sistema con una tercera parte que es la el prêt-à-porter o las formas de vestir para grupos de población también grandes, pero un poco series un poco más cortas que lo seriado industrial, digamos. Claro. Y más o menos esas categorías y todo este conjunto de cosas se mantuvo en el tiempo, digamos, no fue cambiando ni nada, siempre se fue complejizando. Cada vez se hizo sumando. Más claro, se fue haciendo más complejo. En los 80, por ejemplo, se hace más complejo y aparecen las líneas. Aparecen que hasta ese momento nadie hablaba de líneas o de segmentos de consumo. Aparece el marketing, la publicidad. Entonces cada vez se profesionaliza y se hace más interesante y más complejo. Se complejiza. ¿No? ¿Y algo que está de moda tiene un tiempo, digamos, de vida o...? O sea, ¿que ya se sabe determinado cuánto tiempo va a durar o no? Bueno, yo tengo una teoría, entre comillas, que son los ciclos de la moda, ¿no? Cada 18 años hay un ciclo en formas, colores y texturas que cambia. Es decir, hay en realidad son dos curvas de Gauss, suponete. Primero es una curva de 6 años que tiene una novedad, un furor y una declinación. Luego hay una latencia de 12 años en la cual nadie se pone hombreras si no se usan, o el fucsia si no se usa. Latencia de 12 años para volver a reaparecer una generación más tarde, 12 años después, 18 años, claro, de la aparición primera. Y se cumple bastante en formas, colores. Es decir, de las tres soportes del diseño, forma, color y textura, generalmente una viene cambiada, que es la que está pautando, que bueno, el tiempo cambia, suponete, claro. Por ahí las texturas son diferentes o aparece un nuevo material. Y le sumo un poco el margen de novedad que tendría esta. Sí, esta por supuesto. Esa tendencia. Aunque ahora con el vintage todo esto quedó, el temor al cambio de formas de vestir en el siglo XXI se ha vuelto un poco hacia atrás. Y entonces hay una repetición y una búsqueda, más allá de por la crisis o por... Es un placer muy fuerte en volver a usar las prendas que las abuelas usaban, pero a veces ni siquiera resignificándolas, poniéndolas tal cual. Tal cual, ¿no? Claro. Y vamos a escuchar ahora un poco acerca de la actualidad de lo que es la moda, para abrir un poco el debate. Vamos a un tema, ahí están avisando del otro lado Carla, que acaba de llegar. Vamos a escuchar un poco de música mejor y ya en minutos volvemos con Susana a seguir hablando de estos temas. It's tasteless, I've not heard it before. Ooh, El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Necesitamos nuevos modelos, modelos inspiradores de verdad, modelos motivadores que tengan en la esencia de sus proyectos ese aportar valor al mundo, ¿no? Es trabajar lo que es las tres R's, ¿no? Que son reciclar, reducir y reutilizar. Y pues a partir de estos elementos, pues se están creando objetos de decoración. Uno puede entrar a crear objetos, y más que crearlos por crearlos, es el cuento de mitigar un poco el impacto ambiental, pues, que causamos nosotros como sociedad de consumo. Es importante que busquemos un futuro mejor para nuestros niños, para nosotros mismos, para todas las generaciones futuras. Entonces, de verdad hay que ponerse las pilas y preguntarnos, la pieza que llevas puesta, ¿quién la hace y cómo se hizo? La moda ética es toda la cadena productiva, desde de dónde se hacen las prendas, con qué las desarrollamos, dónde van a parar, dónde se exhiben, cómo se venden, comercio justo, si son telas que sean amigables. Habla del trabajo en equipo, darle reconocimiento a los que están detrás de nuestras colecciones y detrás de nuestro trabajo. Cuando hablamos de moda ética, hablamos de la palabra sano. Para mí, moda es la repetición. Sano, la entrega al trabajo y la fusión del amor. En mi caso, significa valores. Es importante que en el medio del entretenimiento, del espectáculo, siempre se resalten los valores, porque los artistas somos instrumentos de comunicar mensajes positivos. Nadie puede esconder que el mundo de la moda es uno de los más atrayentes e influyentes en las conductas humanas, y que es referente permanente de múltiples acusaciones de explotación laboral, contaminación y consumo desenfrenado. No más materiales que contaminan. No más explotación laboral ni trabajo infantil. No más pieles ni insumos tóxicos. Transformemos nuestro hogar y nuestras vidas para que no impactemos negativamente nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro planeta. www.facebook.com/elpuenteradio. Estábamos escuchando un poco sobre la descripción de lo que es la moda ética y sustentable. Se desarrolló también un congreso de moda ética en Cali y estábamos hablando con Susana sobre esto, sobre qué es una prenda ética y en qué consiste la moda ética. Mira, el gran cambio fue con el comienzo del siglo XXI, porque la ideología del siglo XX era precisamente la producción acelerada y la moda hiperproducida. Con el siglo XXI aparece una ideología diferente, que es la ideología del cuidado de los recursos humanos, el cuidado del planeta, ¿no? Todo esto que hablaban recién del comercio justo. Y entonces aparece, el siglo XX fue el siglo de la estética, el siglo XXI es el siglo de la ética. Es decir, ética sin resignar, dice Francesco Morace, la estética, por supuesto, pero ética importante, porque realmente la moda ética, para mí es como un contrasentido, porque tal vez si es moda, yo diría prendas éticas, porque si es moda, no es una atención tan fuerte a las formas de producir, a la trazabilidad, es decir, cómo se hace, cómo se busca el material, qué se va a hacer cuando la prenda se tire. Y entonces la moda habla nada más de un usar y tirar, si tomamos tal cual la palabra moda conceptualmente, su significado. Pero bueno, digamos que prendas éticas son así fundamentales si realmente atienden al cuidado de los recursos, al cuidado de la historia de vida de la prenda, para que realmente, como dice la sustentabilidad, que pueda ser hacer el planeta habitable para las generaciones futuras. Y creo que las prendas tienen mucho que ver con esto, sobre todo los nuevos materiales, es decir, y las formas de dejar de esta manera de usar y tirar las prendas, sino que realmente puedan ser durables. Es decir, que hay que hacer cambios en el sistema productivo, realmente hay que hacer cambios en el sistema productivo para no resignar las ganancias, pero sí hacer un cambio muy fuerte en la manera de producir. Claro, porque se va esta idea de moda, de mercado puntualmente, y aparecen estos conceptos que escuchábamos anteriormente, reutilizar, reciclar y reducir también. Aparecen, como decías, nuevas formas de producción y nuevos materiales que también van a prestar también nuevas posibilidades de producción. Totalmente, totalmente. Un desafío para la industria. Sobre todo que el desafío para la industria es prendas durables. A diferencia del siglo XX, que era usar y tirar, como decía anteriormente, ahora tiene que ser realmente la durabilidad de las prendas. Entonces hay holografías, hay nuevos materiales que cambian de color, que cambian de posibilidades múltiples para que la gente, por supuesto, no se aburra, pero igual use las prendas un determinado tiempo. ¿Y la prenda ética también tiene que ver con la forma de producción de la vestimenta? Totalmente, con el trabajo esclavo. Totalmente. El problema de la moda, propiamente dicha, usar y tirar, era la cantidad de talleres que no cuidaban precisamente a sus trabajadores. Claro, las condiciones laborales. Totalmente, ha sido terrible acá en la Argentina, sobre todo a partir de, primero, Cromañón, que no tenía que ver con la moda, pero sí vinculado a estos temas. Y en el 2006, cuando ocurrió un gran incendio en la calle Luis Viale, sí, donde murieron, sí, personas de la comunidad boliviana, incluso niños, son los mejores talleristas en indumentaria los bolivianos, ahí se empezó a poner la lupa muy fuertemente, y la Alameda, como, y Gustavo Vera como emblema de la Alameda, esta ONG, sí, empezó a trabajar fuertemente en estos talleres clandestinos. Y esto se persigue en cierta medida para que, no, en todas las medidas se persigue, claro, para que haya transparencia y ética. Por eso digo, es el siglo de la ética. Y a nivel mundial, en Bangladesh también, con la instalación de este Fashion Revolution Day el 24 de abril, que, claro, en 2003 también, un edificio cuando con, fue con la talleristas. Cuando fue, se cumplió el aniversario, el Fashion Revolution Day, es en Bangladesh, cuando pasó esto, que murieron 1000 y pico de personas, ¿no? Entonces esto también da visibilidad a esta problemática. Falta, muchos expertos dicen que puede faltar hasta unos 20 años en que cambie el sistema productivo de la indumentaria, en hacerse mucho más sustentable, más justo, sí, y más ético. Se habla de unos cuánta cantidad de años, pero creo que desde los medios, desde las cátedras, desde todos lados, tenemos que trabajar muchísimo para hacer entender este cambio de las apariencias, ¿no?, y de las modas. El trabajo va en ese sentido. Entonces, seguimos en el próximo bloque hablando con Susana Solqué sobre moda, diseño y nuevas tendencias. De Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el cuento. Es hora de encontrarnos. Les recordamos a todos que si quieren comunicarse con nosotros, están las vías de comunicación abierta de las redes sociales. Sí, pueden hacerlo a Facebook El Puente Radio, Twitter @ El Puente Radio, o por mail elpuente@sociales.uva.ar. Y como dijimos en el programa anterior, y hablamos con el director de la carrera de Trabajo Social, se está llevando a cabo la Semana del Trabajo Social en la UBA. Más inclusión social, más desafíos. Del 27 al 31 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Santiago del Estero 1029, se pueden acercar, hay actividades todas las semanas, charlas, mesas abiertas, debates. Y el miércoles 29, mañana a las 19 horas, se estará presentando el programa de capacitación para organizaciones sociales en el marco de la semana justamente del trabajo social en la Facultad de Sociales. 19 horas, los esperamos a todos para que se acerquen y puedan conocer la actividad y el desarrollo que se hace desde el programa de capacitación. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Hablando con Susana Solken sobre la moda, y estábamos hablando antes de la moda ética y sustentable y qué cambios tienen que hacer la industria textil, por ejemplo, para llegar al asentamiento, digamos, de la moda ética. Sobre todo cuidar los productos, que cómo se confeccionan, o sea, los talleres es fundamental, y también los materiales, es decir, conocer, tratar de utilizar materiales que no sean nocivos para el planeta y para las personas. Son cambios muy fuertes, son cambios... yo siempre digo que la sustentabilidad es cara, es mucho más barato y es mucho más económico no llevar apunte a esas cosas, por eso hay que fuertemente trabajar para cambiar una forma de pensar. Y la industria indudablemente tiene que atender las formas de construir, sobre todo los talleres, la forma de coser, la forma de conocer la trazabilidad de cada prenda, de cada producto, hacerlo público, conocerlo, y bueno, eso es fundamental. Difícil, pero es una tendencia que es irreversible, es decir, que va a producirse aunque tarde. ¿Qué es este concepto de la trazabilidad de una prenda? La trazabilidad de la prenda es conocer la historia de vida de cada prenda. Claro. ¿Cómo viene? ¿Dónde va? ¿Y dónde va a terminar? Y sobre todo, ¿dónde va a terminar? Claro. Todo el ciclo de vida del producto, todo el ciclo de vida de la prenda. ¿Cómo se consiguió el material? ¿Qué pasa? Yo siempre digo que los chicos malos del material del siglo, que ha sido fuertemente importante en el siglo XX, que fue el algodón, en el siglo XXI está siendo un poco cuestionado el algodón por los procesos tintorios, porque realmente necesita muchas pesticidas y todo, y sobre todo no nos olvidemos que la vestimenta del siglo XX es el jean, y el jean está hecho con denim, que es puro algodón. Así que, bueno, no me quieren mucho cuando hablo del algodón, pero... Además tiene un trabajo fuerte, como decías vos, en la parte de la tintura, y después para lograr el desgastado, tiene otro trabajo también fuerte y abrasivo que deja daños irreversibles en el ambiente, en el agua. Es terrible, yo siempre digo fuerte. Que me preguntaban recién qué cambios tendría que hacer el sistema productivo. Yo creo que tiene que atender primeramente qué hacer con el denim y los jeans. Es decir, hay materiales como el formio, hay otros tipos de materiales que pueden llegar a reemplazar el famoso algodón, aunque nos dé pena porque claro, el algodón y los jeans son... Es una prenda versátil. Absolutamente, pero es bastante nefasta para el planeta. Hay trabajos que muestran un poco el recorrido que hace el algodón en el sistema de producción, digamos, la vuelta al mundo que da desde donde se cosecha, donde se tiñe, donde se forma la fibra y donde se produce después un jean, alcanza a dar la vuelta al mundo en este sistema productivo, pagando sueldos bajos, generando contaminación en diferentes lugares. Incluso hablando de algodón orgánico, que todo el mundo dice claro, fantástico. No, no es fantástico. El algodón orgánico hasta creo que es peor, porque está utilizando demasiado espacio para producirse, necesita mucha tierra y necesita una enorme cantidad de agua el algodón orgánico. O sea que hay que ver bien cómo uno, hay que hacer un equilibrio, un equilibrio verde, ¿no? Es decir, qué es lo que realmente es nefasto y tratar de cambiarlo. Pero hay que hacerlo público, hablarlo, conocerlo. Y bueno, habrá que cambiar, no será tal vez, los jeans serán diferentes. Claro, el compromiso de todos. Hablaba recién al principio de marcar tendencias y de cómo se marcan tendencias con una previsión de 4 años, decías. Sí, generalmente los juntan los pronosticadores de tendencias. Hay un grupo que se llama La Gran Concertación, en que precisamente hacen como una concertación entre distintos materiales, distintas empresas de todo el mundo, ¿no? Se reúnen en París, hay gente, hay norteamericanos, hay ingleses, hay de todos lados del mundo, hay latinoamericanos, y estas 50 personas van a pautar lo que se va a usar 4 años más tarde. El primero que empieza el ciclo se empieza con los tintoreros, porque es precisamente el color, claro, lo primero en la secuencia, ¿no? Y luego, una vez que está, se define el color, por ejemplo, los azules como han sido, los amarillos como es ahora, de ahí salen las tendencias de moda. Claro, las telas, los estilos. Todo. ¿Y Argentina cómo está posicionada en el mercado mundial en cuanto a la moda y el diseño? En cuanto al diseño, es una ventaja comparativa nuestra. El diseño independiente, que algunos llaman de autor, pero bueno, el diseño independiente, que no viene por tendencias pautadas desde los centros productores, ese diseño, ahí somos muy fuertemente, porque somos creativos, y no nos olvidemos, y seguimos a Maffesoli, que todo lo que es el trabajo ahora ya no ocupa el centro de la vida, sino la creatividad, la imaginación, claro, y ahí somos fuertes. Y tenemos una gran vidriera, no sé, pero me acuerdo de los diseñadores argentinos que tenían relevancia mundial por ahí, con Máxima Sorrieta, o el trabajo también cuando van las comitivas de visita al Papa, siempre diseñadores argentinos que muestran y aprovechan esas oportunidades para mostrar su producción. Incluso la Cancillería se ocupa de llevarse eventos, hay eventos importantes, tratan de llevar por el mundo, hay diseñadores nuestros que realmente venden, no en cantidad, obviamente, pero que salen, son, bueno, si incluso venden una Cora Gropo, Martín Churba, están vendiendo incluso en Japón, no mucho, vuelvo a decir, pero son cuñas que se van metiendo y hacen que el diseño argentino, a nivel latinoamericano incluso, esté muy bien conceptuado, por el nivel de creatividad. Claro, y el apoyo del INTA también ahora en los programas que hay en torno también a un poco el diseño sustentable también. Totalmente. El trabajo. Totalmente. El INTI tendencia. Trabaja mucho también. También. El INTI, el Centro Metropolitano de Diseño. Es decir, desde todos los. Están como muy unidos y desde todos lados se está trabajando muy bien para lograr cambios. Pero es otro paradigma, es otra manera de pensar. Y va a costar, pero no es imposible, porque además la sociedad, como dice Baudrillard, siempre hace lo que debe hacer para su supervivencia. Y la supervivencia en este momento, en la industria textil y de la indumentaria, es precisamente el cuidado de los recursos. Y cuando hablamos recién de la moda y las tendencias, y esta cuestión de la pronosticación, de qué es lo que se va a usar dentro de unos años, antes se asociaba la moda con una clase social. O moda según clases sociales, y hoy en día, bueno, vos pensabas más en comunidades de intereses. ¿De qué se trata? Totalmente. Antes, cuando se pautaba la moda, por supuesto la moda salía de los centros productores y de ahí bajaba a las clases más bajas y todo. En este momento ese concepto quedó totalmente antiguo, viejo y superado, porque las tendencias anidan en las redes sociales. Entonces realmente son comunidades de intereses, las personas ya no imponen más el mismo Bourdieu hablaba de la distinción, pero la distinción lo escribió en el año 61, es decir que la distinción ya no es ese condicionante de distinción, ya no es importante para la moda, importan los condicionantes particulares como ser la autoestima, ¿no? El placer estético, hay otros condicionantes que no tienen nada que ver con la distinción en este momento, ni con la competencia, ni con todas las raíces de la moda, ni con el ver y el ser visto. Quedó como muy antiguo todo eso. Lo importante ahora es precisamente compartir, tener comunidades de intereses, es decir, compartir, formar parte de grupos que piensen como cada uno de nosotros, y bueno, es una sociedad individualista no en el sentido narcisista, como decía Lipovetsky, sino que eso ahora también se superó, es un individualismo ligado a las redes sociales, ¿no? Es decir, las tribus, las redes sociales, es un individualismo que cada persona contiene en su interior multitudes, precisamente por lo que estamos en una sociedad digital, ¿no? ya están claras las claves para estar a la moda, así que si están del otro lado seguramente van a lograrlo. Y recordando siempre esto de la tendencia que se viene y lo que tenemos que hacer, abrir bien los ojos y fijarnos de qué están hechos y a dónde van las prendas que vamos a vestir. Le agradecemos a Susana Solken por haber acercado su voz al micrófono del puente. Y le agradecemos por esta charla hermosa que tuvimos. Bueno, muchas gracias, yo les agradezco a ustedes la invitación. Gracias, vamos a seguir con un poco de tema y seguimos en minutos con más puente. Para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Hablábamos un poco de moda, de industria textil en el programa de hoy y estamos en comunicación con Marcelo Vargas. Uno de los cabrones, espero no ofenderte, Marcelo, pero él es integrante de la cooperativa Cabrones. Luciano y Laura, te saludamos de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? Bien, acá trabajando justamente en una reunión de la red textil cooperativa, una red de 50 cooperativas a nivel federal, que nos juntamos todos los martes para tocar temas de producción, de clientes y de las necesidades que tenemos todas las cooperativas textiles en la industria. Contanos un poco qué son los cabrones y por qué eligieron ese nombre y cómo se empezaron a juntar. Cabrones nace ya hace 8 años dentro de la unidad número 12 de Joaquín Gorina, la unidad penal. Sí. la primera cooperativa en obtener una matrícula nacional y una inscripción provincial dentro de una unidad penal acá en Argentina. Somos la segunda en Sudamérica. El nombre Cabrones viene de luchar, de ser bastante insistente o por llamarlo de alguna manera así, en lo que uno entiende que es la necesidad y en el reclamo de eso. Por eso viene el nombre Cabrones, es que siempre tuvimos una postura de lucha y de exigir la posibilidad de tener una reinserción real al trabajo. Y empezaron a trabajar en ese penal, pero después también ampliaron la red de cooperativas para otros lugares. Sí, nosotros empezamos a trabajar hace 8 años dentro de la unidad, después empezamos a salir los compañeros y se armó el galpón en la fábrica nuestra, la armamos afuera, que hoy la tenemos en el barrio Barraca. Empezamos a seguimos en contacto con los compañeros que quedaron adentro y con diferentes proyectos de cooperativa que estaban dentro de la cárcel, y así que seguimos potenciándolo. Ahora hay en Argentina 9 cooperativas de liberados, 6 ya con matrícula y algunas por obtener su matrícula, y bueno, en eso, trabajando en eso. ¿Y qué tipo de productos producen en Cabrones? ¿Qué productos producimos? Sí. Nosotros nos dedicamos puntualmente en la parte textil, al segmento de uniformes de trabajo. Trabajamos con todo tipo de uniformes para empresas de transporte, empresas de construcción, todo tipo de empresas que necesiten un uniforme. También tenemos una línea en la parte de carpintería, que son compañeros que están laburando, fabricando puntualmente juguetes didácticos para diferentes ministerios y jugueterías. Y también contamos con una línea que es la que hace marroquinería, que se hacen regalos empresariales, agendas, portatermos, tablas para asados. Esas son las 3 líneas de trabajo que tiene Cabrones. Y ahora se abre una gran puerta con el lanzamiento ayer del proyecto Jugar. ¿También van a trabajar en este proyecto del Ministerio de Educación y de Cultura? Sí, nosotros venimos trabajando desde el principio. Puntualmente nosotros desarrollamos el personaje de Samba y San Martín en nuestra fábrica. Desde tener una imagen en una computadora a pasarlo a tela y que esa tela tenga volumen y se transforme en la forma de los muñecos. Puntualmente la autorización y la certificación del INTI, Instituto Nacional de Tecnología, para fabricarlo, y es la parte que nos tocó dentro de la red textil, desarrollar estos 2 personajes y fabricarlos también. Claro, y el diseño ahí también trabajan ustedes, participan. ¿Cómo es el tema de la organización al interior de la cooperativa? ¿Quiénes toman las decisiones de producción, de comercialización y demás? En realidad, no solo nosotros, todas las cooperativas, la mayoría de los compañeros aportamos todo lo que sabemos. Cada uno va buscando su lugar en el que mejor se perfila y las decisiones de diseño, en el caso del personaje de Samba, tuvimos el apoyo del Ministerio de Industria, quienes aportaron a través del Programa Nacional de Diseño, dos diseñadores que fueron los que nos orientaron en la fabricación del muñeco. Pero después, internamente en la cooperativa, cada uno va ocupando su rol de acuerdo a sus características y su formación, tanto profesional como en las diferentes tareas que se realizan en la cooperativa: venta, administración, producción, packaging, así que es así. Y Marcelo, ¿dónde podemos conseguir tanto la ropa que ustedes hacen como los juguetes y los muñecos de Samba y San Martín? Ahora, desde nosotros, Cabrones está adherido a la Red Textil Cooperativa, que es la Federación de Cooperativas Textiles de la República Argentina, y estamos armando un sitio online para vender todos los muñecos de Samba y las remeras del canal Pacapaca. También ahí va a haber un catálogo online de todos los productos, tanto de uniforme como ropas de calle urbana, que tienen las diferentes cooperativas que componen esta federación. En internet se busca por Red Textil Cooperativa, www.redtextilcooperativa, o en el Facebook también como Red Textil Cooperativa. Perfecto, sí. Y dependen también de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, así que está toda la información cargada en la página y nosotros la vamos a compartir en el Facebook también para que todos la puedan ver y conocerlos un poco. Muchas gracias, Marcelo, te agradecemos por la comunicación. Dale, dale, el Facebook de la cooperativa también es Cooperativa Cabrón. Cabrones, y, con K. Este paso, sí, te paso un teléfono. Bueno. 60-79-84-66. Ese es el teléfono fijo de la fábrica. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Estábamos en comunicación ahí con Marcelo Vargas, integrante de la cooperativa Cabrón. Es una cooperativa textil que, como decía, también están en la red textil cooperativa. La pueden buscar en internet, está, depende de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, o en Facebook, también el Facebook de ellos, Cabrones, escrito como con K. El puente. Es hora de encontrarnos. Y así termina un nuevo programa del Puente. Antes de despedirnos, le queremos hacer llegar a todos la recomendación que nos mandó nuestra amiga y compañera, ya que pasó por el Puente hace unos días a hablar de nuevas formas de consumo, María Virginia Guerriere. Nos había contado acerca de esta iniciativa que tenía la Universidad Nacional de Quilmes de hacer un almacén autogestivo donde diferentes productores se acercaban con sus productos justamente y los compartían con la comunidad educativa, con los integrantes de la facultad y con el público en general. Se va a estar realizando el 30 de octubre desde las 11 horas el almacén autogestivo en la Universidad Nacional de Quilmes. Esto queda en Roque Sáenz Peña 352 en Bernal. Ella vino a nuestro programa 214, si mal no apunté por aquí. La finalidad de este encuentro es facilitar el acceso al consumo responsable y de calidad para toda la comunidad. Nosotros nos despedimos de este lado, le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Te agradezco, Laura, por haber compartido el aire conmigo. No, gracias a vos. Le agradecemos a Fernando, a nuestro operador, a Carla, a Mariana, a Romina, a Luciana y Leandro, todos los integrantes de este gran equipo del Puente. Y nos vemos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.